Efecto Obra. Να μείω χαρέγγεκο. Λάω σε Βούδα. Σάμα. Κρίστο. Αλλά. Μαμά Γαντή. Τιμωτό. Μοναγή. Σιω. Φουί. Σιω. Κόμω σαλτσίτσας. Κόμω αμπουργέσας. Κόμω παπαφρίτας ελατάδα. ¿Saben con qué se hace? Se hace con nada. Se hace con la carne de Bush. ¿Saben cómo se hacen los bolsillos de la gente? Se hacen con la carne de Bush. ¿Saben con qué se hace tu esperanza? Se hace con la carne de Bush. ¿Saben con qué se hace la cordillera? Se hace con la carne de Bush. ¿Sabe con qué se contaminan los ríos? Se hace con la carne de Bush. Me como un taco, me como una pizza, me como todas las paranoias del mundo. Pienso que un día, muy pronto me puedo morir, porque todo está hecho con la carne de Bush. Con la carne de Bush, con la carne de Bush. Y en pocos días viene a visitarnos a nuestra ciudad feliz. Va a parar un submarino, nos saludará. Esa es la carne de Bush. ¿Sabes dónde mueren los iraquíes? Mueren por la carne de Bush. ¿Sabes cómo legisla nuestro Senado? Legisla por la carne de Bush. ¿Y sabes quién gana estas elecciones? Seguramente gana la carne de Bush. Si quieres pensar, si quieres sentir en la Argentina, nunca te olvides de la carne de Bush. Tengo pila. La ignorancia es mi profesión. Es mi saliva. Es mi vida una composición. Toda corrida. El que destaca la equivocación. Y a las mentiras. El que juega con la realidad. Es un suicida. El que dialoga con una pared. Aguante la swing. Y ahora yo. Yo hay olor. Yo papayapa. Hay olor.